más grande, más fuerte que tú. No hay. Por siempre, el principio y el final. Más grande, más fuerte que tú. No hay. Por siempre, el principio y el final. Y todos te verán, temerán y confiarán en ti. Y confiarán en ti. Venciste por siempre. Soy libre en mi vida. Por siempre a ti cantará. Que se abran las puertas. Tu reino se acerca. Y anuncia justicia y verdad. Venciste. Siempre soy libre en mi vida, por siempre a ti cantará. Que se abran las puertas, tu reino se acerca y anuncia justicia y verdad. Es el príncipe de nuestra voz al Señor, levantamos un cántico nuevo a Él. Levantamos nuestra voz y decimos: nada y nada me podrá separar, y nada me podrá separar, y nada me podrá separar de tu amor. está en el cielo. Estamos delante de ti diciéndote: Señor, maravilloso, maravilloso, estamos aquí. Somos tus hijos, hijas. Somos tus adoradores, somos el ejército de Dios. Somos el zarzal y la luz de la tierra. Somos el pueblo que cambia. Somos la mano de Dios aquí en la tierra que adoramos, Señor. Eres maravilloso.